que también le encanta ser ponedora. Hola, dice este oyente, Manuel, desde Balazote, dice, me encanta escucharos a estas horas, sobre todo los lunes, que curro todo el fin de y llego tan reventado que no puedo ni dormir, sois los mejores. Buenas noches, Pulpo y Bea. Bueno, María José, desde Palma de Mallorca. Pues yo en este momento acabo de venir de la adoración perpetua, y bueno, después de hacer una hora, dos horas de oración ante el Santísimo, vengo nueva para enfrentar el día. Un abrazo. Víctor Manuel dice, lo mío es el reparto de bebidas blancas, cajas y barriles de cerveza, vino. Voy con un camión de 8 huecos y soy ponedor. Andrea de Escalona, un pueblecito de Toledo, y nos dice, gracias Bea por estar ahí todas las noches. Me encanta la NBA, pero no os cambio por nadie. Dice, un besazo a todos los ponedores. Pulpo, buenas noches. Mira, soy Richie de aquí de Manises, Valencia. Estoy haciendo el turno de noche en el taxi. Venga, soy un ponedor. Y hasta aquí llega hoy la ronda de ponedores. Si se ha quedado algún mensaje, que creo que hay alguno que todavía no hemos escuchado, no hay ningún problema porque lo recuperamos mañana. Y ahora vamos con la máquina del tiempo, porque durante la semana vamos a detenerla en canciones del grupo Rosette. Y nuestra primera parada va a ser en 1990. En aquel año arrancaba la última década del siglo XX y el Real Madrid ganaba la Liga con Camacho al frente. Y la última presentación de lo que son las viejas, o como decía Benito, cercanas glorias, corresponde al santo y seña de lo que es el Real Madrid, José Antonio Camacho, recientemente homenajeado, y que va a poner el punto y final a la presentación. Pues esta semana se la vamos a dedicar a uno de los dúos más importantes que ha dado la música sueca. Para comenzar, hemos seleccionado uno de sus clásicos. Es un tema que seguramente haya muchos ponedores que no lo sepan, pero nació como un villancico sueco en el año 87, y 3 años más tarde, pues mudó, se convirtió en una balada y fue un éxito a nivel mundial. La canción, incluida en la banda sonora de la película Pretty Woman, llegó en el año 2005 a los 4 millones de reproducciones en la radio. Hoy la escuchamos en Poniendo las Calles. Poniendo las Calles. COPE. Estar informado. Porque hay trabajos que no cubren sus puestos. ¿Va a seguir empeorando la inflación? ¿Me conviene una hipoteca puente? Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera. La prohibición de la India de exportar cereal amenaza con más subidas de precios. Ha subido un 55%. Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito. Los españoles destinamos casi el 40% de nuestros ingresos a pagar impuestos. Y ese 40%, Ángel, es solo IRPF y cotizaciones a la seguridad. El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Yeah. 5:46 de la mañana, estamos en directo y esta sintonía me indica que ahora en la cadena COPE es momento del mundo del motor y como cada lunes hablamos con quien más sabe de esto, con Alfonso García. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hacienda se pone seria con los coches de empresa. Háblanos del aviso de la agencia tributaria contra los coches de empresa de alta gama. Sí, Hacienda está investigando las deducciones y ha emitido un aviso a las empresas por medio de unas cartas. Se centran en las consecuencias tributarias de la cesión del uso de vehículos a los trabajadores para su uso particular. Es decir, la retribución en especie en el IRPF sin declararlo, pero también a los gastos en el IVA y al impuesto sobre sociedades. Y atención, el punto de mira está puesto en los automóviles de alta gama por su mayor valor y por la presunción de su uso habitual en la vida privada del trabajador. Vamos también con un estudio. Un 35% de los vehículos que circulan en horas punta lo hacen buscando plaza de estacionamiento, lo que se traduce en más atascos y en más contaminación. Sí, esto lo desvela un estudio de ParkClick, que además recoge que los conductores perdemos un 25% de nuestro tiempo en el coche buscando aparcamiento. Perdemos tiempo, dinero, paciencia y de paso provocamos atascos y nuestro vehículo contamina más a baja velocidad, marchas cortas, frenar, acelerar y encima consumimos más combustible que está a precio de oro. Es el momento de la conducción que más contamina. Se estima que buscar un hueco para aparcar y siempre dependiendo de la ciudad está entre los 15 y los 35 minutos. Por último, una advertencia. No por ir más despacio se encuentra antes aparcamiento. Seamos conscientes de no estorbar y crear un atasco. Madre mía. Bueno, vamos ahora con una recomendación, Alfonso. Si estás buscando coche de segunda mano, esto le puede interesar a los ponedores. Nuevas subastas en el BOE del gobierno, coches usados por los que puedes pujar a precios bastante interesantes. Cuéntanos. Sí, sí. Las subastas del Estado, o como se llama de forma oficial, subastas de la Agencia Estatal del BOE. En este portal de subastas electrónicas se pueden consultar las diferentes pujas, entre ellas las de vehículos, de coches, que generalmente proceden de embargos y que para recuperar el importe se subastan de forma online a precios que incluso pueden llegar a ser un 50% más baratos. Para acceder a ella, la consulta de los datos es libre, gratuita y sin necesidad de registrarse, pero si quieres participar en la subasta, en la puja, debes contar con un certificado electrónico o la clave PIN, así como tus datos bancarios. El depósito de la puja es del 5% del precio del vehículo y en caso de no ganar la subasta, recuperarías ese dinero. Bueno, también es momento de conocer las autonovedades de la semana en coches. Alfonso, ¿cuáles son? Son dos. La primera es la tercera generación del todocamino subcompacto de BMW, el X1, nuevo modelo que llega en octubre con motores gasolina y diésel, etiqueta eco de 150 caballos, ambos microhibridados. Después llegarán en noviembre las versiones híbrido enchufables con autonomías en eléctrico de 78 y 89 kilómetros. Y así como la novedosa versión 100% eléctrica, el iX1 Drive, dos motores eléctricos, tracción integral, 313 caballos, autonomía de casi 440 kilómetros homologada. Todas las versiones van con cambio automático de serie en este nuevo BMW X1 que ofrece la tecnología de sus hermanos mayores. Es un poquito más grande que el anterior. Su equipamiento de serie es muy completo, incluido el navegador, incluidas las tecnologías de seguridad como control de crucero con función de frenado, cámara marcha atrás con asistente para este BMW que podríamos llamar como el Mini X3. Y la otra autonovedad de la semana es la tercera generación del SUV Premium, el Range Rover Sport, que llegará a España después del verano con muchas importantes novedades para un modelo que nació en 2005. Pues bien, la versión 2022 del Range Rover Sport cuenta con una gama de motores diésel, gasolina, microhibridados e híbrido enchufables con tracción integral y cambio automático a 8 velocidades. Hasta el 2024 no llegará el modelo 100% el eléctrico. De todas formas, sus novedades son diseño más deportivo, nueva plataforma más rígida, suspensión neumática dinámica, dirección cuatro ruedas, nuevo modo Dynamic, mejora de conducción, reducción de ruido interior, pantalla háptica y purificador de aire ionizante, antibacterias y antivirus. Y por último, un poquito de historia de la automoción. ¿Es cierto que el primer coche de Porsche fue un eléctrico, siendo una de las marcas pioneras de este tipo de vehículos? Así es. La historia de la marca alemana de Stuttgart arranca con un modelo eléctrico hace más de 120 años. El Porsche número uno, denominado P1, nació el 26 de junio de 1898, diseñado por el austriaco y padre de la marca, Ferdinand Porsche. Este coche con matrícula de Viena está propulsado por un motor eléctrico octogonal con una potencia entre 3 y 5 caballos, podía alcanzar los 25 kilómetros por hora y podía funcionar entre 3 y 5 horas. El Porsche P1 eléctrico tenía baterías fabricadas por Tudor de ácido de plomo, permitía una autonomía de 80 kilómetros, pero pesaban 500 kilos y para recargarlas era necesario que el vehículo estuviera enchufado durante una semana. Hoy ese coche preside la entrada del museo en Stuttgart. Estupendo, pues son las 5:52 de la mañana. Alfonso, yo me voy a quedar para despedir ya a los ponedores de calles. Hasta mañana, ¿tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who. Pues completamente de acuerdo con Michael Bublé. Este es un día bellísimo, un día maravilloso. Y a las 5:53 pues hemos dejado puestas las calles. Están ya niqueladas en esta edición un poquito más corta de nuestro programa. Mañana, eso sí, a las 4 vamos a volver ya a la normalidad. Estaremos de nuevo por aquí dando guerra. De momento te vamos a dejar con nuestros compañeros de Herrera en COPE. Empiezan en nada a las 6 de la mañana. Te damos las gracias por estar ahí y que pases un feliz lunes. It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that baby it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day. The sun is up and the music's playing, and even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining, 'cause I'm glad. ¿Escuchas? Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Papá, ya hemos ayudado a... Spiderman, vamos. Viuda Negra va a despegar. Espera, hay que encontrar a Iron Man. O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos. Pero si ya eres una hormiga. Muy gracioso, papá. A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Déjate llevar y reserva en tu tienda B-Travel o en el 902-200-400 desde 162 € por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad.